Espera, la nave del Guido no ha encendido. De haber yo sabido de su estado, a su bote no me habría trepado. Venía tomado, y es lo que hemos aprendido de todos los roles de la gira, distintos tipos de bebida. Ay, hay algo que nunca, nunca dirá nadie en un hidalgo, de cómo aguantarse el aire y parar sin parpadear. Espera un poquito más. Por las narices puedes respirar. Y es verdad, soy un payaso. Radio Cápsula. La revolución.